Ritmo y sustancia. En este caso nos vamos a ir al campo, ¿no? En esta Argentina que tiene mucho del campo, bueno, se viene dando un trabajo muy importante en lo que es el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, esto es la RENATEA, porque, bueno, también hay mucho trabajo informal, mucho trabajo ilegal, pero se da también estas situaciones de acoso laboral, donde muchos de los trabajadores trabajan jornadas extensísimas, muchas veces no se le paga el salario que merecen. Pero bueno, para hablar sobre esto estamos en comunicación con Pablo Dioto, que es el delegado provincial de la provincia de Buenos Aires, del RENATEA, que ha accedido a comunicarse con nosotros gentilmente. Muy buenos días, Pablo. Hola, buenos días para ustedes y para toda tu audiencia. Pablo, bueno, comenzar preguntándote, ¿cuáles son las situaciones de acoso laboral típicas que se dan en el campo, que vienen registrando desde el RENATEA? Mira, las situaciones más características de irregularidad en el país y en particular en la provincia tienen que ver con la no registración de los trabajadores. Digo que no es solamente un hecho de tipo recaudatorio por parte del Estado, sino que tiene que ver con un tema de reconocer a los trabajadores como tales, y bueno, y como cuando se los reconoce como tales y están registrados, bueno, gozan de todos los derechos que tiene cualquier trabajador de cualquier sector, que es tener su jubilación en tiempo y forma, su obra social, para él y para su familia, sus aportes jubilatorios, bueno, y además que cuando estás trabajando no te reconozcan como trabajador, bueno, tiene que ver con un posicionamiento que uno tiene en un lugar cuando no es reconocido con lo que hace todos los días. No es una cuestión menor, digo, todos trabajamos todos los días para tener una vida más digna, y bueno, y en este caso a los trabajadores rurales lo que sucede es que no son reconocidos como tales, y es lo más frecuente en términos generales en el trabajo en el sector agrario. ¿Qué predisposición tienen las patronales del campo, ¿no? Que muchas veces esto del no reconocimiento, o a veces sí reconocerlos como trabajadores, pero no reconocerlos como sus derechos, habla también de una ideología o de una manera de entender a los trabajadores. ¿Cómo describirías eso, el comportamiento de las patronales del campo, de los dueños de los estancieros? Mira, en términos generales siempre las generaciones son vagas porque diluyen lo específico, ¿no? Pero bueno, lamentablemente en términos generales la historia y la estadística nos dicen que la gran mayoría de los trabajadores rurales de nuestro país no son reconocidos por las patronales como tales, por lo tanto no gozan de sus plenos derechos. Y sí, es una visión que tiene que ver, digo, no nos conforma el tema de pensar que es una cuestión cultural, digo, acá tiene que ver con un posicionamiento frente a lo que es hoy la empresa agropecuaria, y de tomar como quienes generan esa ganancia como un simple insumo o recurso que es disminuido al mínimo la inversión que se tiene en el trabajador, para poder maximizar la ganancia. Digo, acá no es una cuestión de que no cierren los números, digo, es una cuestión de que la lógica pareciera decir que a menor inversión, mayor ganancia, y bueno, hace ya 2 años del registro que estamos tratando de dar una batalla en este sentido, y como en todos los ámbitos del mundo laboral, digo, este gobierno del cual forma parte el RENATEA como organismo, ya sacaba más de 40 leyes de tipo laboral que han ido todas en función de beneficiar a los trabajadores, digo, más allá de los matices que se puede decir que pueden ser más o menos beneficiados, digo, pero todas las leyes han ido en ese sentido. Y también en ese sentido, digo, han sacado leyes y reglamentaciones para favorecer a la registración por parte de los empleadores, y bueno, y todavía hay cierta reticencia, hay algunos que cumplen, lo cual también nos queda de esta manera demostrado que no es una cuestión económica, digo, muchas veces escuchamos dando vueltas por ahí. Sí, aparte cada vez uno cuando habla con los abuelos, ¿no? Que en el campo laburaba mucha gente, capaz que 30, 40 personas en una estancia chica, y hoy trabaja uno o dos empleados, entonces esa cuestión de que no hay plata no cierra por ningún lado. No, yo digo, muchas veces nos toca hablar con la patronal y uno dice, bueno, sentémonos juntos a hacer los números, a ver si las cosas cierran. Digo, no pasa por ese lado. Yo creo que hay, como en todas las cuestiones del mundo del trabajo, hay un componente donde hay una tensión permanente. Nadie imagina en otros rubros de la actividad privada trabajo no registrado. Digo, uno no imagina comprar un auto y que ese auto tenga encima y bueno, sin embargo, cuando uno, sobre todo con la materia prima y la alimentación, digo, cuando uno come un asado, no sabe si atrás de ese asado hay trabajo infantil, trabajo no registrado, etcétera, etcétera. Digo, me parece que tenemos que empezar es un tema social, el sector y el del trabajo agropecuario ha sido invisibilizado desde hace muchísimos años, y bueno, y entre todos tenemos que volver a ponerlo en su justo lugar, porque como decías vos, es un sector que en los últimos años ha crecido geométricamente en términos de incorporación de tecnología. Digo, se ha reducido la cantidad de mano de obra, todos los países se han urbanizado, digo, se ha disminuido también la población rural fuertemente. Entonces, digo, me parece que quienes hoy están trayendo los alimentos a nuestra mesa y generando ganancia para muchos, tienen que tener las condiciones de trabajo dignas. Pablo, Vanina te saluda, buenos días. Hola Vanina, ¿cómo estás? Hace unos días atrás firmaron un acuerdo con la municipalidad de acá de la ciudad de La Plata que para mejorar las condiciones de los trabajadores. ¿En qué consiste un poco este acuerdo y trabajar en conjunto con los municipios desde Renatea? Mira, nosotros desde el primer día que estamos trabajando allá por los principios del 2012, que se crea el organismo, que se pone en pleno funcionamiento, decidimos trabajar con los municipios por una cuestión estratégica. Digo, el municipio es el que conoce palmo a palmo el territorio. Pensá, en la provincia tenemos 135 municipios y desde el nivel central acá en La Plata sería imposible, más allá de que tenemos equipos distribuidos por todo el territorio, sería imposible sin el aliado estratégico del municipio, que sabe de quiénes son los campos, la cantidad de empleados que trabajan en cada uno de ellos, porque son los que se atienden en los hospitales, son los que sus hijos van a la escuela, y se conocen plenamente. Entonces, bueno, decidimos que el municipio es el primer aliado y además es donde es la primera ventanilla de soberanía, digo, donde uno primariamente va a tratar de resolver los problemas que lo aquejan, sobre todo en el interior de la provincia. Pablo, por último, como para preguntarte, porque hemos estado hablando sobre la agricultura familiar toda la semana pasada, y en esto también del acoso laboral, la falta de registro, el trabajo informal, muchas veces se da que no es un empleador, un patrón formal, sino que a veces incluso hacia adentro de las propias familias, entre ellos, se dan muchas situaciones de violencia y que es mucho más complejo la solución. ¿Ustedes vienen desarrollando un trabajo en ese sentido? ¿Qué percepción tiene? ¿De qué manera trabajar eso? Sí, mira, nosotros trabajamos estrechamente desde el organizativo sobre todo fundamentalmente con la comunidad boliviana acá en la zona del cordón hortícola de La Plata y en el resto de la provincia también, digo, pero fuertemente acá en La Plata desde lo político trabajamos con la Secretaría de Agricultura Familiar. Es más, yo digo, en la gestión anterior de la Secretaría de Agricultura Familiar vengo de ahí, soy veterinario, digo, vengo del sector. Como decís vos, es complejo, bastante más complejo que el hecho productivo, digo, ahí se cruza, digamos, lo que son migraciones, diferencias culturales, cuestiones de pobreza. Lo que sí me parece que hay que, y en eso estamos trabajando localmente en cada uno de los municipios, en mesas de abordaje territorial. Esto significa abordarlo desde ANSES, desde los CAJ, desde las universidades a través de los convenios, como estamos haciendo acá en La Plata y extendiendo a todo el país ahora con óptica y con odontología. Me parece que empieza a haber una visión del sector, una visibilización donde el Estado lo aborde integralmente y no solamente de un solo organismo, porque realmente es imposible hacerlo. Pablo, bueno, muchas gracias por esta comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo y seguramente nos volveremos a comunicar. Será hasta la próxima. A entera disposición y el agradecido soy yo por ayudarnos a difundir la tarea. Muchas gracias. Pasaba entonces Pablo Dioto, que es delegado del RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485.